Una vez dominó la rabia y la ira. De nuevo anuló, falló placebo en la mente. Anuló la transmisión, ondas cortas en tu interior. Demasiado.